50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 2 de diciembre. El cura Raúl Siders se entregó luego de un pedido de detención. Raúl Siders, el sacerdote acusado de abusar sexualmente de una alumna en el Colegio San Vicente de Paul, se entregó ayer al mediodía en las Fiscalías de La Plata y declaró acompañado de su abogado Ariel Dor. Antes de ayer, el juez Agustín Crispo ordenó su detención por el delito de abuso sexual. El cura quedó a disposición del fiscal Álvaro Garganta, ante quien declaró, mientras que afuera de la Fiscalía, familiares de las víctimas de abuso dentro de la iglesia se manifestaban para reforzar el pedido de detención del religioso. Movilizan en contra del Código Contravencional de Garro. Desde las 10 de la mañana, organizaciones sociales de derechos humanos, colectivo de abogados, gremios, sindicatos y cooperativas de trabajo, entre otros, se movilizan en contra del Código de Convivencia presentado por el intendente Julio Garro. FM Raíces Rock habló con Valentina Pereira, secretaria general de Amar La Plata. Sí, nosotras formamos parte de un espacio que se llama No al Código de Convivencia, donde están varias organizaciones de la sociedad civil, las cuales nos atraviesa y nos perjudica, digamos, o nos vemos afectada por este proyecto de Código de Convivencia que quiere impulsar el municipio platense. Ya en el 2018 nosotras volvimos a conformar parte de ese mismo espacio, haciendo una marcha grande junto a otras organizaciones, y ahora volvemos a hacerlo. Un servicio que informa más cerca. La UNLP construirá casas de madera a bajo costo. La UNLP producirá viviendas de madera de bajo costo para dar respuesta a situaciones de emergencia habitacional. Estos prototipos son sustentables y seguros y de fácil instalación y serán financiadas por la Casa de Altos Estudios. El prototipo ya está casi listo y se encuentra en el predio de la Estación Experimental, ubicada en 66 y 167 de Los Hornos, en las instalaciones del nuevo Centro Tecnológico de Madera de la Universidad. El proyecto para la construcción de estos módulos habitacionales surgió a partir de las demandas de la propia comunidad expuestas y debatidas en el seno del Consejo Social de la UNLP con las organizaciones territoriales de base. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 19 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.